Estás escuchando Hermosos y Malditos en Onda Mayor, la soledad del tipo del fondo .blogspot.com. Hermosos y Malditos .blogspot.com. Por todos los demonios, por las lujurias, pasiones, avaricias, envidias, amores, odios, extraños deseos, enemigos reales e irreales, por el ejército de recuerdos contra el que lucho, que nunca me den descanso. All the morning sun and all its glory, races there with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Malditos outsiders, freelanders y demás ralé a rescatar. Bienvenidos a vuestro club. Es tiempo de mitos. Hermosos y malditos. We should give thanks and pray to the one say, have I told you lately that I love you? Y más que nunca, el calor de la noche, el calor de esa noche que cobija a tantas almas perdidas en este infierno, grabando, como siempre, desde las entrañas del Chaminade, en esta vieja gruta, querida gruta, que es Onda Mayor, comienza Hermosos y Malditos en este lunes, frío lunes 24 de enero de 2011, nuevo curso desde el estómago de la gran ciudad, al instrumento Don Javier Sáez y a la partitura un gilipollas, Carlos Peiro. Los hombres rezan, las mujeres aguardan, todo en orden, Javier, la vida sigue igual. ¿Qué tal, Carlos? Encantado de estar de nuevo en este estudio, el primer programa del año y tercera toma de este programa de culto de Onda Mayor, el dandismo, el anacronismo y la decadencia en Hermosos y Malditos. Por supuesto, en Onda Mayor, ¿no? En Onda Mayor, por supuesto. Por supuesto. Y la pregunta ya consabida, ¿quién abre las orejas al otro lado del Atlántico, al otro lado, en otros mares, otras voces, otras tierras? ¿Quién nos escucha hoy? Citamos de nuevo a nuestros habituales oyentes, Ángela Sacristán desde Cracovia, Lucía Vega en Montreal y Oswaldo Arrieta desde Bergen. Y hoy especialmente nos escucha desde el Quai d'Orsay en París, desde las terrazas del Quai d'Orsay, Jean-Paul Belmondo. Pues sí, el amigo Jean-Paul que se presta tras Ornella Vanoni, ¿no? En esa caterva de grandes personajes que se enganchan al cordel que lanzamos en la procelosa mar del dandismo. Y Jean-Paul el mundo no es menos, y desde el Quai d'Orsay nos escucha. Y se inicia así este programa de culto, el programa de culto de Onda Mayor, un programa que ronda o pretende rondar la literatura, el jazz, el estilo, el tránsito, en definitiva, el entregado tránsito de las autopistas, de la seducción y el libertinaje, la alegría de vivir. Al fin y al cabo, como siempre decimos y como decía el gran Charles Baudelaire, la joie de vivre. Y hoy el sumario, esa cartografía del landismo, nos conduce a tantos sitios: la Provenza francesa, la costa italiana, garitos de jazz, Roma, Firenze, Milano, Torino. Paisajes de quién, quién es el dandy, los dandys de la semana, Javier. Sí, decimos dandys porque hoy es difícil determinar quién es el dandy de la semana. Hablaremos en nuestra sección literaria de Patricia Highsmith y su mítico personaje creado en Tom Ripley en 5 novelas. Y en el salón musical tendremos al gran Chet Baker, otro genio de leyenda, ¿no? Entonces hoy es un puesto muy compartido por Tom Ripley y Chet Baker. Además, al final del programa tendremos un debate con nuestro invitado Miguel Largo, en el que comentaremos brevemente los suplementos culturales más leídos de este país, ¿no? Babelia, ABC Cultural. Pues sí, Javier, y como siempre iniciamos nuestra primera sección y más recordada, el Dandy de la Semana, con ese tema que graba el antológico, el necesario James Taylor, esa voz de las entrañas de América que junto a Joni Mitchell se encargó de escribir una partitura muy importante de la música popular de la segunda mitad del siglo allá, en el otro continente. James Taylor, año 94, Beacon Theater, como siempre, Fire and Rain, suena en directo de esta forma para introducir el Dandy de la Semana. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne plans for me, put an end to you. I walked out this morning and I wrote down the song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sun. Tom movió la cabeza sintiendo, dejando que su sonrisa hablase por él. En realidad, estaba aterrorizado. Solo Dios sabía la profundidad del mar por aquellos parajes. Si algo le sucedía a la lancha de repente, no habría forma humana de regresar al puerto, al menos no para él, aunque tampoco había ninguna posibilidad de que alguien les viese allí. Dicky volvía a virar la lancha ligeramente hacia estribor, poniendo proa hacia la alargada lengua de tierra gris, pero hubiese podido golpear a Dicky, saltar sobre él, incluso besarle o lanzarlo por la borda, sin que nadie se diese cuenta a causa de la distancia. Tom sudaba. Sentía arder su cuerpo bajo la ropa, pero tenía la frente helada. Estaba aterrorizado, pero no por el mar, sino por Dicky. Sabía que iba a hacerlo, que ya nada podía detenerle, ni siquiera él mismo, y que tal vez no lo lograría. El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith, 1955. I've seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought I'd see you again. So I'm walking my mind to an easy time, back turned towards the sun. Misantropa, lesbiana, terriblemente aguda, una mujer misteriosa, del todo infrecuente, una autora extraña, eurófila, culta, extremadamente culta y extremadamente atraída por los recovecos de la mente humana, los rastros que deja la línea, ¿no?, que describe todo criminal. Patricia Highsmith, año 55. Ese fue el año que le vino a ver cómo llegaba a este mundo en Fort Worth, Texas. Patricia Highsmith, ¿de qué podemos hablar, Javier? Sí, que es una escritora que ya como estás comentando, observamos que tenía un mundo muy particular desde el mismo momento de su nacimiento, ya que su madre intentó abortar y de hecho no creo que no conocía a su padre hasta años más tarde, porque Se separaron nada más nacer y es una mujer que aprendió a vivir con odio desde su infancia. Sí, sí, sí. Por cierto, que he vuelto a incurrir en el viejo error de errar en las fechas, ¿no? Highsmith es nacida en el año 21, efectivamente en Texas, aunque pronto se mudaría con esa madre que confesó haber bebido guarras durante el embarazo para no tener así a la que sería la autora de Ripley. Y pronto fue al mítico Greenwich Village, el barrio intelectual de Nueva York. Se crió Highsmith en un mundo de mujeres que probablemente determinaría un poco ese carácter extraño de los hombres que pueblan sus novelas, ¿no, Javier? Sí, que además se sentía culpable por su sexualidad, se sentía como un chico en cuerpo de chica y además tuvo problemas desde su adolescencia, empezó a beber muy pronto, a fumar muy pronto y bueno, luego el mundo masculino que también retrataría y que yo lo veo un poco como una crítica al hombre. Sí, que seguramente sí, ¿no? Por lo menos crítica o fascinación por las dobleces que puede presentar la personalidad humana, lo intrincada que puede llegar a ser y la extrañamente fascinante atracción que ejerce la moralidad, ¿no? Esa habilidad de muchos de los personajes highsmithianos de no sentir ninguna culpabilidad. Yo creo que le atrae mucho la idea del doble, del cambio de identidad, de diferentes personalidades, las sombras que pudieran asaltar al espíritu humano, las falsificaciones, que en Tom Ripley se ven continuamente, ¿no? La presencia o la esencia de culpa. Todo esto que salta a la mente humana. Sí, sí, sí. Highsmith, que de todo esto le había surgido quizás en parte porque era una asidua lectura de diagnósticos psiquiátricos y de estudios psicoanalíticos sobre la mente humana y lo retorcido que podía llegar a ser. Y bueno, esta era su pasión junto a la estética. Le gustaba mucho todo referente estético, es la música clásica, el jazz, la buena literatura, por supuesto, y la buena vida, ¿no? Un poco dandy esta mujer que transgrede los códigos quizá un tanto masculinos que connote nunca, la palabra. Nunca tuvo en su vida una relación larga, o sea, vivió un poco a su manera, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que desde los 4 años que empezó a leer, conectó con autores como Dostoyevsky, como clásicos, otro tipo de clásicos, o autores psicoanalíticos, o filósofos, estudiosos de la mente. Y no leyó a autores como Raymond Chandler o Dashiell Hammett, que podrían haber influido. Entonces, a ella siempre se la considera como una autora, o se le ha etiquetado como una autora de género negro, de suspense. Y europea, ¿no? De vocación europea. Sí, sí. Además, en Norteamérica no se le aprecia hasta... Hasta muy poco no se le ha apreciado y no se le ha tomado en serio precisamente por esto, pero Patricia Highsmith no tiene una influencia, digamos, cercana, ¿no? O sea, es una autora muy leída y que además de diversas fuentes y muy variadas. Sí, sí, sí, sí. Highsmith que pagó sus culpas, bueno, aquella misantropía que siempre, de la que siempre ha sido acusada, se dirimió en su muerte, trágica muerte. Más que trágica, triste, desoladora, devastadora, en Locarno, en Suiza, en el año 95, totalmente sola en una casa junto al lago. Highsmith, que tiene una obra bastante amplia y que fue adaptada por Hitchcock con su famosa película Extraños en un tren. Sí, además de todas las adaptaciones que ha tenido con Tom Ripley, primero fue adaptada por Hitchcock. Y luego, bueno, en el cine veríamos, por ejemplo, a Alain Delon haciendo de Ripley en A Pleno Sol, que seguramente sea la obra más reconocida, de René Clément, o a Claude Chabrol creo que también lo llevó al cine, al menos a Tom Ripley no, creo que llevó otra obra menor, sí, de Patricia Highsmith. Sí, sí, sí, a mí también me suena. Sí, y otras obras. Sí, ella fue muy adaptada, quizá porque tenía una escritura que en ocasiones recordaba un tanto al guión por la desnudez o la parquedad que practica, muy directa la narración, muy narrativa, en algún sentido popular o no muy elaborada. De hecho, Patricia Highsmith no le gustaba confesar que sus comienzos habían sido como guionista de cómics cuando era jovencísima en el Nueva York de la mitad de siglo. Sí, creo que se ve además que no escribe particularmente bien. Sus mayores logros no están en sus recursos retóricos, porque no tenía capacidad para ello, ni para crear imágenes, ni para enriquecerse en el lenguaje, ¿no? Sino de la fuerza que consigue dotar a sus historias y a sus personajes. Terriblemente interesantes, terriblemente fascinantes, y que han sentado y han dejado su lugar y su huella, ¿no?, en la historia de la literatura y en el imaginario más allá de esto, en el imaginario colectivo, en esos patrones universales. Y Ripley siempre tendrá un merecido hueco en ese paisaje a recordar. Nosotros, que vamos a poner el primer tema del Chet Baker, el trompetista de Oklahoma, que hoy copa nuestro salón musical. Hablaremos de él, lo destriparemos más adelante en tal sección. Y comenzamos con un tema básico, un estándar básico del gran Chet, del gran Baker. It's Always You, dice este, la letra de este estándar. Un Baker que graba esto en el famoso Chet Baker Sings, ¿no?, que era un álbum que la Jazz Pacific Records le encomendó, dado que se sabía que tenía muy buena voz, pero nunca se había grabado aquella voz, y servía de reclamo comercial a un tipo que ya había mostrado con los Pistones que era un superdotado, y Miles Davis ya le había comentado a sus colegas: chicos, cuidado con este tipejo blanco porque parece que se acerca al trono. Nosotros iniciamos con este It's Always You, estándar esencial, histórico, necesario, nuestro recorrido, nuestra trayectoria sobre Chet Baker. Whenever it's early twilight, I watch till the star breaks through. Funny, it's not a star I see, it's always you. Whenever I roam through roses, and lately I often do. Funny, it's not a rose I touch, it's always you. If a breeze caresses me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me, you dare me to be untrue. Funny, each time I fall in love, it's all me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me, you dare me to be. funny each time I fall in love. It's all sea como fuere, allá donde estés, siempre escucharás mi melodía porque siempre eres tú. Eso cantaba la voz aterciopelada y dulce del gran Chet Baker en ese necesario antológico Chet Baker Sings. E introduce a Don Ripley, Thomas Ripley, el gran personaje de esa señora memorable que fue Patricia Highsmith. Un personaje que apareció en cinco novelas... que, por cierto, hay que decir que publican Anagrama en España y están reunidas en un volumen, ¿no, Javier? Sí, es un volumen de casi 1.300 páginas y que te puedes dislocar la muñeca con él, pero merece la pena por su precio y por su calidad. Es un objeto de Ripley. Pues a recomendar desde aquí, en Anagrama, el todo Ripley, algo que acostumbra hacer la editorial catalana, ¿eh? Esto de las compilaciones básicas de primera mano. Don Ripley, que aparece en el año 55 de Talented Mr. Ripley, el talento de Mr. Ripley, a pleno sol, y se ha seguido el personaje por La Máscara de Ripley, Ripley Underground, del año 70. Casi habían pasado 15 años de los primeros saludos de este tipo a seguir. El amigo americano, el juego de Ripley, Ripley's Game, quizá la novela más impactante o más adaptada de aquellas que vehiculó el gran Thomas en el año 74, 4 años después de la segunda. La cuarta entrega será Tras los pasos de Ripley, quizá la que más refleja esa homosexualidad siempre latente de Ripley, eco quizá de la de su autora. Esto es el año 80 y será en el año 91 cuando se cierre, 4 años antes del fallecimiento de su autora, cuando se cierre la serie con Ripley en peligro. Extraña novela, quizá la más extraña de todas, y por supuesto un broche final a la trayectoria letal de este burgués refinado. Me recuerdo de pequeño observando en los estantes altos de la estantería de mi casa los volúmenes de Highsmith apilados en una vieja primera edición de Anagrama. Las imágenes enigmáticas de las portadas, los tipos bien vestidos de trajes italianos, de corte otras veces británico, peinados a raya, siempre sosteniendo una copa en la mano. Hablaban de Albéniz, hablaban de Gustav Mahler, oían jazz, les gustaba leer a los clásicos rusos, a la vieja novela francesa de Proust y otros tantos. Aquel tipo se llamaba Ripley. Aquel tipo tenía un terrible éxito con las mujeres, con una heredera francesa en la Provenza. Transitaba el Londres de Carwick Street, la costa italiana de Mongibello, París, Frankfurt, Düsseldorf. Era un tipo elegante, la vieja aristocracia europea, pero no. Aquel era una revista, venía de Nueva York y cuando hacía falta, mataba. Y ahí está la fascinación del personaje, ¿no? La doble personalidad, las dobleces, que ¿dónde podemos rastrear esa influencia, Javi? Sí, que a ti hacen que te parezca un seductor y a mí un completo hijo de puta, por decirlo así, ¿no? Que no deja de serlo, ambas cosas. Sí, yo creo que estas pistas las podemos rastrear muy claramente en Dostoyevsky. Además, la misma autora no tenía ningún reparo en reconocer que era una influencia muy directa, y yo no entiendo a Don Ripley sin el Raskolnikov de Crimen y Castigo. Pero precisamente, pese a que este nunca reconocía, se arrepentía, ¿no? Reconocía su culpa. Sí, claro, es la diferencia que hay. Es un personaje que no siente ningún remordimiento. Nuestro Ripley. Y es algo que me parece muy logrado en la novela, que cuando se comete un crimen es como si no pasara nada, como si siguiera una vida normal. Exacto. Es un acontecimiento más, no es nada fuera de lo cotidiano. Y de hecho es lo que más me gusta de la novela, que yo no soy un gran fan de ella, pero el tratamiento que hay en las situaciones límite de la parte oscura y de todo lo que pasa en Don Ripley me parece genial. Así es, ¿no? Esa desenvoltura de Ripley que cuando estrella para así asesinar una botella de Bud del año 30 y algo, ¿no? Una cosecha estupenda sobre la cabeza del magnate millonario Murchison en la segunda novela, no se lamenta por la vida del otro, sino porque la botella se ha hecho añicos y perdiéndose así su valioso contenido. Ripley, un tipo al que nunca cogerá la policía, rompiendo así quizá uno de los códigos del género cuando se trata de mentes enfermizas y sociópatas reconocidos, y que iguala en glamour a cualquier personaje de los que transitaban los paisajes británicos de Bodehouse. Y bueno, un tipo que siempre, y así lo demuestra el éxito editorial y el reconocimiento crítico, marcará un antes y un después en la historia de la literatura reciente. So lucky to be loving you. Yo creo que vamos a pasar, si te parece, Javi, a un segundo estándar de Chet Baker. Este es uno de los más conocidos y mil y un veces interpretado por otros artistas, por otros grandes jazzman de la escena, sobre todo norteamericana, aunque creo que este tema es de confección europea, ¿eh? El creador no es norteamericano, es The Thrill Is Gone, el emblemático de Thrill Is Gone, el riesgo, la emoción, aquello que nos sostenía, se esfuma, se desvanece. Pero claro, Chet Baker cantaba otro de Thrill Is Gone y aquellas eran otras emociones quizá más elevadas. Esto también pertenece al álbum antológico Chet Baker Sings, y conforma así nuestra segunda parada en este viaje por etapas que nos lleva hasta Don Ripley y Chet Baker. I've forgotten you. Interesante charla. Con mucho gusto. Bien, primero tú me matas. Después. Ya me dirás qué es lo que haces. Te entierro piadosamente. ¿Y después? Invito tu firma y uso tus cartas de crédito. No te va a ser muy fácil. Todo se aprende. Me parece bien. Ah, lo del pendiente. ¿Fuiste tú? No. Vamos, vamos, vamos. Dime la verdad. Está bien, confieso, fui yo. Arreglaremos eso más tarde. Cuando te sorprendí delante del espejo, hablabas como si fuera yo. Repítelo. Pues decía... Marge, querida, mi pequeña Marge, amor mío. Ese tipejo no logrará separarnos. Yo no regresaré a San Francisco y él se quedará sin sus $5,000. Destruiré todo lo que se interponga entre nosotros. A pleno sol, plein de soleil, Purple Noon, René Clément, 1960. Thank you. aquella era la adaptación de que René Clément, director francés, llevó a cabo de aquella primera novela de Ripley, El talento de Mr. Ripley, que viviría una segunda juventud con la adaptación de Minghella, de la que hablaremos más tarde. Y es la escena en la que Thomas Ripley le confiesa, o deja entrever quizás sus primeras intenciones, de que algo apesta en esa relación que de pronto le ha unido al hijo de un millonario, a Dickie Greenleaf, cuyo padre ha encomendado a la revista Ripley traer de nuevo a la casa de América. Y este, fascinado por la opulencia y la joie de vivre del tipo al que debe perseguir y traer a la vida, no hará otra cosa que acabar con él suplantándole. Thomas Ripley, que bueno, ha tenido una densa, bastante densa en comparación con otros personajes, carrera en el cine, ¿no, Javi? Sí, a mí me gustaría citar, aunque a mí no me gustó la película, pero sí que fue importante en Estados Unidos porque le reconoció... ¿Te refieres a la de Minghella? Sí, a la de Anthony Minghella. Uh-huh. La película de 1999, creo que es. Uh-huh. Y que hasta entonces Patricia Highsmith estaba calificada como una escritora de suspense o de género policíaco en Estados Unidos. Pero a partir de entonces se observa un nuevo reconocimiento hacia su obra, aunque tampoco... Sigue realmente siendo una escritora muy secundaria. Porque es eso, es una escritora de entretenimiento, o así la consideran allí al menos, pero ni ella se consideraba así, y yo creo que personalmente es mejor considerarla fuera de un contexto, porque tampoco continúa ninguna tradición literaria en este género, y en Europa es así, es un clásico contemporáneo que ha trascendido el género policial. Hay que recordar que el gran Graham Greene, se supone, al que se le supone una refinada maestría en este género de la novela negra, tan en boga actualmente, por cierto, siempre pensó que, o admiró a su amiga, que era su amiga al fin y al cabo, Patricia Highsmith, por dotar una complejidad máxima a sus personajes y por llevar los códigos ya sabidísimos, ¿no?, aprendidísimos de memoria de la novela negra hasta extremos a veces inimaginables. Alain Delon, que interpretaba el gran Alain Delon, el hombre más guapo de Francia, decía en las revistas, interpretaba a Thomas Ripley en aquella película de Clément, un personaje que ha sido interpretado por varios actores, entre los que quizá quepa destacar a John Malkovich con aquella película de Liliana Cavani en el 2002, El Gioco di Ripley, El Juego de Ripley, altamente atractiva para ripleyófilos. Luego está en el año 99 El talento de Mr. Ripley, citada por Javi, de Anthony Minghella, el fallecido Anthony Minghella, con Matt Damon en el papel de la revista y Jude Law, el actor británico, interpretando al hijo del millonario, a Dickie Greenleaf. Mucho antes, Dennis Hopper en El amigo americano de Wim Wenders en el año 77, interpretaría para este peculiar y a veces fascinante realizador alemán una versión un tanto diferente de la tercera novela de Ripley, según Highsmith. Ha habido más adaptaciones, unas mejores, otras peores, pero es un personaje que, como toda la prosa de Highsmith, ha sabido congeniar muy bien con el mundo del celuloide, ¿no?, y ha sido adaptado cuantiosas ocasiones. Thomas Ripley, que quizá empieza a ceder su pulso, ¿no, Javi?, a nuestro salón musical, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, ya hemos hecho un resumen, yo creo que bastante completo, a todo lo que podíamos comentar de Tom Ripley. Y pasamos pues a Chet Baker. Pues pasamos entonces a Chet Baker, dejamos atrás la costa, la azulada costa, aquel mar de color de vino que escribió Shasha, de Monji Velo, con Thomas Ripley, Patricia Highsmith, Dickie Greenleaf, Miles y el jazz, San Remo y otros tantos personajes, nombres y melodías a recordar, siempre latentes en las páginas de la Highsmith, para adentrarnos en nuestro salón musical. Es tiempo para las canciones, como se dice en ese programa fantástico de Radio 3 que Islas de Robinson, tiempo para las canciones, nuestro salón musical, que como es habitual, como es costumbre, como fue, como es y como seguirá siendo, se abre con el gran Francis Cabrel, con su álbum del año 94, Hors Saison, un álbum a rescatar, como siempre decimos, y con este tema, Hilnip Avenue, pista 5 del álbum. Thank you. comme j'arrivais la tête en vrac, entre ma guitare et mon sac, j'entends malheureux, ne bougez plus, ne bougez plus. Le prochain pas que vous allez faire peut vous mener droit en enfer. Personne ne vous a prévenu, vous êtes sûr, elle n'est pas venue. Boulevard des papiers qui s'envolent, le vent y descend droit du pôle. Ça fait des chansons de travers, de travers. Chanteur aux épaules tombantes, pris dans les fougères crimpantes. Tom cogió el Alfa Romeo de color rojo, uno de los coches que había en el garaje. En Orly dejó el vehículo en el aparcamiento cubierto, diciendo que era por dos o tres días. Luego compró una botella de whisky para regalársela al gang. Llevaba ya una botella grande de Pernod en la maleta. Solo estaba permitida una botella al llegar a Londres, ya que sabía por experiencia que si al pasar por la aduana enseñaba una botella, la que llevaba en la mano, el vista no le pediría que abriese la maleta. En el avión compró cigarrillos Gaulois sin filtro, siempre bien acogidos en el viejo Londres. Ceux qui attendent dans le vide, il n'y a pas de la mascara de Ripley, 1970, Patricia Highsmith. Personne ne vous a prévenu. À cette heure-ci, elle viendra plus. Il n'y a pas de ciel par-dessus. Chesney Henry Jr. Baker, Baker Jr., Chet Baker, pasaría en la historia del jazz. Nacido en Yale un 23 de diciembre del año 29, cuando son las 12 de la noche, este 24 de enero toca su fin, las 11 en el archipiélago canario. Y Chet Baker, que asuma de los cortinajes aterciopelados de esta gruta en onda mayor, aquí en Hermosos y Malditos. Vienen por fleurir la statue, vous êtes sûr, elle n'est pas venue. Tendresse pendue au pupitre, rue des fenêtres sans vitres. Combien d'amoureux étendus, étendus. On y a tous chanté une fois depuis, on a tous la même voix. Une fois et puis, t'oublies plus, la haine. Chet Baker, que todo un mito referencial de este programa, ¿no? Sí, un hombre que vivió siempre el momento al límite, al borde del precipicio. Sí, al borde del precipicio, en esa vieja, en el alambre, ¿no? Que canta Loquillo al final de este programa. Chet Baker, que bueno, vamos a estripar un poco su figura a través del documental de reciente visionado, es del año 88, del gran Bruce Weber, fotógrafo de moda, un tipo que sabe sacar arte de cualquier cosa, el Let's Get Lost, y bueno, a través de partiendo de esa premisa nos acercamos a la figura del trompetista norteamericano, ¿no, Javier? Sí, un documental que en principio partió como una sesión de fotos, de hecho Weber es un fotógrafo ante todo. Es verdad. Y al final acabó siendo la obra maestra que es, demostrando la parte humana y la parte divina de Chet Baker. O sea, es dos partes que quedan tan lejanas, pero que si no existiera no se podría entender su figura. Baker, que se apagó relativamente pronto, a los 50 y pico años, muy gastado, como nos enseñan esas imágenes de Weber, terriblemente maltratado por el tiempo, por esa vida agitada, por las drogas, las mujeres, la incertidumbre, los excesos. Baker, que bueno, trasciende un poco la figura del trompetista de jazz y del gran músico, que lo es, para adentrarse en esa iconografía del siglo XX, ¿no? En esos tipos que una vez navegaban en Cadillacs, que siempre salían bien en las fotos, ¿no, Javi? Sí, esa mitología del genio, de tener una sensibilidad extrema, como demostraba cuando estuvo en un escenario, y dejarse llevar por multitud de vicios, por las mujeres, por los coches rápidos, por las drogas, y un montón de pasiones villanas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Chet Baker seguramente entre en el mundo del jazz en los años 40, 30, primeros 40, finales de los 30. Venía, acabamos de salir de filas, del ejército, un pasado renegado, y aquel genio que solo tocaba la trompeta para disfrutar comenzó a sonar en los viejos garitos de Nueva York, entrando pronto con el cuarteto, con el famoso Jerry Mulligan Quartet, al que Mulligan, ya sagrado, monstruo sagrado de esta divina música, al que desplazaría un tanto y que quizá motivó que dejase un tanto el cuarteto Baker, pasando pues a otros lares, a otros paisajes, en otros garitos, ya adentrándose en el mundo del jazz como un tipo a respetar, y temido por los grandes nombres del jazz negro en su mayoría. Y vamos a meter un cuarto tema, una cuarta pista de Baker, de este jazz West Coast, muy elegante, muy fácil de oír, pero al tiempo terriblemente tejido, ¿no? Por la mano superdotada de Baker. Esto que vamos a oír se llama I Remember You. Te recuerdo, pertenece evidentemente al Baker Sings, que estamos destripando hoy aquí en Hermosos y Malditos, I Remember You, una pista, un viejo estándar que, como siempre, Baker lleva a su terreno con la maestría que le es característica. I Remember You, aquí cuarto tema en Hermosos y Malditos. Were we on the Nile long, long ago, saying our ourselves? I recall that I saw your smile. I remember you. You're the one who made my dreams come true a few kisses ago. I remember you. You're the one who said I love you too. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to recall the thrill of them all, then I shall tell them I remember you. Remember to the bell and stars that fell like rain. con la elegancia de esa vieja música, con la elegancia de la música del genio y con ese saber hacer de un fascinado Bruce Weber, se acercaba así, acercaba a la cámara como un felino al trompetista en esa playa que abre Let's Get Lost. Let's Get Lost, un documental que quizás sea de lo mejorcito que se ha hecho en torno a un músico, en torno a figura de jazz. Una aproximación única. Un trompetista. Sí, un documental nada complaciente, visto además desde diferentes puntos de vista. Que no enriquece la figura de Chet Baker para nada. De hecho, además, es un documental sorprendente por su dureza, ya que a pesar de que no juzgue, da la impresión de que muestra una parte maliciosa, ¿no? A un Chet Baker que no, está muy dañado, es muy mentiroso y que se comporta de una forma un poco... pasándose de lo absoluto, ¿no? Porque si se ve cómo se comporta con su familia, por ejemplo, abandonado todo, dejando todo atrás, llegando a unos momentos en que solo le salva o le calma su trompeta y que nada más puede entenderle. Let's get lost in each other's arms. Let's get lost, let them send out alarms. A ver, sí, yo creo que ya estamos. Sí. Se nos fue un momento de la música. Sí, el primer problema técnico de este programa. Y además, totalmente debido al azar de los aparatos, a la técnica, al fin y al cabo, más justificable. Baker, que iluminaba ese documental de Bruce Weber, Let's Get Lost, un documental editado hace poco en España, que se estrenó el año pasado, tras 20 años de aquella primera y legendaria premiere en Cannes, que rodea con suavidad la figura de un Baker genio en la práctica, en los pistones, terriblemente imperfecto en lo humano, esos traveling que desnudan el rostro de esa familia abandonada de Baker, la madre que reniega o que a veces llora a un hijo que nunca estuvo, los rasgos de Baker reflejados en una familia de Oklahoma que en la oscuridad corre y ríe, quizá ya muy alejada o un tanto distante de un padre que tampoco ejerció en ningún momento, ¿no? Las amantes desfilan, los productores, es un tiempo extraño, el de Chet Baker, un tiempo de gloria, de excesos, el de las ascensiones que finalizan repentinamente, el de las viejas caídas, el de la droga, el de Let's Get Lost, el de Bruce Weber, el de todos nosotros cada vez que pensamos en el genio. Y nos vamos a ir, Chet Baker, por lo menos, de esta gruta de Nueva York con Almost Blue, una interpretación legendaria, ¿no, Javi, en Cannes, que cierra quizá ese periplo del trompetista? Sí, que al fin y al cabo nos dice que por encima de todo lo que queda es su música y su trompeta, y nada más. Pues es del todo cierto, eso seguro, y así sonaba un Baker ya envejecido, irreconocible para aquellos fans, aquellas que se enamoraban de él en the West Coast, Jazz Pacific Records, es el año 87-88, Festival de Cine de Cannes, un backstage, el cinismo, tipos mercenarios que donan la píldora al héroe, ¿no? Ya envejecido, un poco testarudo, y Baker entona este canto entregado a la melancolía. Al fin y al cabo, el objetivo primordial de esa música que siempre fue el jazz. Well, we've come to that time of the evening when there's not much time left. And we'd appreciate it if you could kind of try to be quiet, because it's that kind of tune, you know. Almost blue, things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Almost blue. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you've promised with your eyes, I see in hers too. Now nosotros, que comenzamos de una forma como siempre habitual, ¿no? Con el gran Al Green, con esa voz de la Motown, otras voces, otros ámbitos, la sección que, con la que iniciamos un off-topic total, y antes de dar paso a nuestro invitado, que suene el consabido Al Green. Love and happiness. Something that can make you do wrong, make you do right. Yeah. Love. Love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning. Yeah. Talking about. Y el tema de hoy que. Que bueno, ronda un poco la confrontación directa que cada sábado los fans más acérrimos de. A los culturetas de este país, ¿no? A los que les gusta hablar el lunes en vez de fútbol de lo que dice el Babelia. Esos tipos extraños y buscados, muy buscados, sobre todo aquí en este programa, discuten, ¿no? Entre el Babelia, el suplemento cultural del país, que está de cumpleaños, y el ABC Cultural. Y para ello, para rondar un poco este tema, romper la atmósfera un tanto litúrgica y letárgica de este programa, tenemos al eminente Miguel Largo, tipo de ciencias que a veces flirtea y con éxito en el mundo de las letras, y que hoy se ofrece, se prostituye, sale de su celda de estudio y aparece en esta gruta que es Hermosos y Malditos. Muy buenas noches, Miguel. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Javi siempre está silente en esta sección, permanece en un silencio reivindicado por él. Miguel, que bueno, pues un poco, que ¿a quién quieres más, a papá y a mamá, la ABC cultural de Alba Velia? Sí, yo creo que es un debate que bueno, no sé todavía tu opinión, ya me la dirás, pero yo tengo bastante claro, y es, aún rompiendo con todo lo que me une al periódico que yo creo que es mejor aquí en España, que es El País, prefiero con bastante diferencia la ABC cultural, no sé qué piensas. Así que el chico prisa se revela. Pues bueno, yo también estoy un poco contigo, ¿eh? Así que no va a haber debate porque el ABC cultural seguramente sí, superior a su homólogo en el diario de Prisa. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso es algo que realmente me tiene fascinado, porque si pensamos bien en lo que tiene detrás el ABC, podemos ver que es un periódico de corte tradicionalista, sí, monárquico, conservador, ¿no? Claro, tiene como un público muy, muy fijo, que es ese español de 50, 60 años o incluso más, que va a misa los domingos y que le gusta escuchar las noticias que, bueno, que dicen también en la homilía. Y sin embargo, los sábados yo creo que el ABC se traviste y saca esta sección cultural tan curiosa, y que, bueno, yo creo que hace una situación irónica aquí en España, que es que ver a los típicos progresistas, o progres como los llaman aquí, ir a comprar al kiosco el ABC, ¿no? Que es algo... Sí, sí, sí, sí. Deja sorprendido. Los sábados, el Matrix progre, que habla ese tipo de deleznable que es Juan Ramón de Prada, cuando quiere hablar de la gente de izquierdas habla del Matrix progre, pues el Matrix progre los sábados decide comprar el ABC. Sí, sí. Y bueno, ¿hay algún autor que tengas así o alguna sección que siempre...? Bueno, yo creo que a colación de este programa hubo un artículo en el ABC Cultural de, creo que hace un par de meses o así, de Ana Caballé, muy bueno, que se llama Escribid Malditos, que es una especie de repaso cronológico a la literatura maldita desde mediados del siglo XIX, ¿no? Con Baudelaire, Verlaine y compañía. Sí, que toda esta gentuza. Claro. Sí. Las Flores del Mal, yo creo, algo que merece ser leído. Sí, sí. Y bueno, y que luego ya se llega a remontar a mediados del siglo XX con la generación Beat, con Kerouac y con su padre espiritual Henry Miller. Sí, sí, sí. Y toda esta pandilla colocada. Pues sí. Es uno de tantos artículos que uno puede ojear siempre en el ABC, en el ABC Cultural. Frente a Alba Velia, ¿no? Que bueno, que ofrece Alba Velia también. Ambos siempre se intentan ocuparse, claro, de literatura, arte, estética, música, cine. Quizás más el Babelia, yo creo que es una sección más destinada a las novedades editoriales, es decir, sale un libro importante y Babelia lo recoge y hace un artículo, pero más referido al hecho de que haya... Está más apegado a la actualidad, claro, quizás. Babelia yo creo que se centra más en el aspecto editorial, y el ABC Cultural en los escritores, su estilo, su sí, forma. Sí, quizás. Además, el Babelia siempre ha estado lastrado por un cierto componente de amiguismo, claro, en el sentido de, claro, que el grupo Prisa tiene editoriales que piden... Te gusta mucho ese tema, yo creo. Sí, estoy obsesionado por ese tema. Ya que no hemos traído a nadie que defienda el ABC, bueno, no habéis traído a nadie que defienda al Babelia, me gustaría decir... Yo creo, te invito a que utilices el nos, el plural, porque ya formas parte de esta banda de drogadictos, así que bienvenido. Gracias. Lo que iba a decir es que voy a defender al Babelia, y creo que muy justificadamente por este fin de semana que estaban de, como tú has dicho, de cumpleaños. Mil portadas, ¿no? Sí, 20 años, Babelia, grande. Y han traído a gente como Norman Foster, como, como el último premio Nobel Vargas Llosa, a un historiador que a mí personalmente es mi preferido, como es Santos Juliá. Sí, sí. Y que nunca estuvo aquí en el Chaminade, por cierto. Sí. Sí, sí, un combo de voces totalmente que merece totalmente la pena, y un vistazo a esas páginas de cumpleaños de aniversario del que nos ofrecía la Babelia este sábado, ¿no? Había listas de películas, listas de novelas, de discos, bueno, pues había ahí tops para todos los cinéfilos, melómanos y, bueno, esto, junkies de la lectura. Un Babelia que está muy, muy buscado y que aquí en el Chaminade pudimos encontrar, no desapareció. Como sí ocurre con el ABC, bueno, cultural, que en el Chaminade desaparece de vez en cuando, ¿no? Es para reivindicar, ¿no? Como podamos decir que la persona que quita. Sí, ¿no? Que sustraen, que sustraen. El ABC cultural, por favor, que sea un poco más solidario con sus compañeros de colegio mayor y lo deje donde deba estar. Pues gracias, Miguel, por todo, especialmente por esa última llamada. Muchísimas gracias y esperamos volverte por aquí más a menudo, a ver, ¿no? Esperemos que sí. Si vosotros me dejáis, sí, claro. Por supuesto. Si nos dejas tú a nosotros. Y nos vamos, ¿no, Javier? Sí, hasta la semana que viene. Esperemos que los exámenes no nos impidan hacer un nuevo programa. Esperemos que no sea así. Y que los fans nos respeten. Y que nuestros enemigos también. Porque sabemos que hay más enemigos que fans. Siempre ocurre con los malditos. Y nosotros nos vamos con la frase del gran Barbie d'Orville, que decía: como todos los dandies, era feliz. Caballeros, sed felices. Nosotros, que somos los de entonces, los que no tenemos dónde, los que siempre hablamos solos. Nosotros, que no formamos parte, decidimos seguir al margen, viviendo en el alambre. Memoria de jóvenes airados vive al norte del futuro y al sur de la esperanza. Cautivos en reinos conquistados, donde habitan los silencios, donde ya no queda nada. Oh.